cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Nadie es dueño de nadie. Me dijo alguien una vez, nadie puede atar los pies, ni siquiera del que te acompaña. La mente es extraña, ayuda pero a veces daña. La duda deambula, qué fácil es pensar que me engaña, que me falla. Conciencia no razona con hormonas y corazón y cuerpo no hablan en el mismo idioma. Confiar en quien amas, no sé si es virtud o defecto, más aún sabiendo que nada es eterno ni perfecto. Por eso somos analfabetas de pensamientos, para no leer fragmentos que matarían sentimientos. Solo la ira de pensar que me habla con mentiras me hace desear quitarle la dicha de respirar. Todo comienza cuando se unen las pieles, luego dicen que te quieren o viceversa, así es como suele. Luego hay una voz que te sugiere desconfiar en Dios porque Él es amor, pero el amor es de infieles. La verdad duele, aunque peor es la sospecha y desesperación que se aprovecha de tus sentidos. Es que sexos opuestos nunca podrán ser amigos, por eso no mires a nadie cuando estés conmigo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Sabes que yo no consiento un desaire. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Una vez alguien dijo que está en peligro de extinción. La confianza y la balanza está en contra del corazón. Vivimos en persecución de fidelidad ficticia, vínculos de codicia, círculos que te envician, un beso y una caricia, rutina de despedida. Y piensa que si te dejara, le quitaras la vida. Los buenos instantes mueren lentamente en mi mente. No obstante, los recuerdos de traiciones son permanentes. Nunca digas siempre, por siempre, ni para siempre. Si siempre que me di vuelta dejas de ser transparente, lamentablemente, dinero asesinó a te quiero y el amor. No es ciego cuando el que ama está ciego de celo. Es que no puedo creer en quien en sí no tuvo confianza. Traicionó y pide perdón con lágrimas falsas, pero no hay lanza que hiera sin dejar siquiera una huella. Y marcada en ella está la palabra venganza. Tú eres la causa de esta sensación que no respiro, de estas ansias de olvido y a la vez de estar contigo. Tú causas estos celos en que estoy cautivo. Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Sabes que yo no consiento un desaire. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Ayer fui triste con hoja cóncava y tiniebla, pero hoy mi tristeza se parte en dos mitades. Aterrada y confusa, abro mi corazón hacia el mar hirviente y luego cierro los ojos para ver a la distancia, construir, construir llorando, construir con orden en este deseo de melancolía. En esto, José González, taxista de 50 años, comenzó a discutir con su mujer Carolina Gamarra, de 45 años, procediendo a atacarla con un puñal de 11 centímetros de hoja, con la cual aceptó tres heridas cortopunzantes, al menos. Cuando me muera, he sido el incomprendido.